La película se centra en 7 testimonios de mujeres que hemos decidido abortar. La película incluye mi testimonio, además de directora, soy una de las personas que cuenta sobre su experiencia en relación al aborto. Y la idea es, a través de nuestros 7 testimonios, se vayan derrumbando ciertos mitos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien, se trabaja a través de mitos y testimonios, entonces. Exactamente. ¿Y cómo fue encontrar esos testimonios? ¿Fue difícil? ¿Las mujeres querían contarlo? Porque pasa mucho que conocemos muchos casos de mujeres que abortan, pero que no se animan por una cuestión también de estigmatización social, posiblemente, ¿no? Exactamente, sí, de estigmatización social y de miedo, porque bueno, como es clandestino, una no sabe bien dónde pedir información a veces, cómo acceder a los métodos, cuáles son los métodos seguros. Sí. Y bueno, con respecto a lo que me decías de los testimonios, por un lado fue difícil, porque sí, es difícil que todavía hoy que las mujeres, digamos, que abortamos, a pesar que es una práctica que venimos practicando hace siglos, de manera clandestina todavía en nuestro país. Por ese lado fue difícil encontrarlas, pero a la vez cuando uno se encontraba con esas mujeres, cuando esas mujeres veían que tenían un espacio amigable, un espacio donde se las iba a cuidar para contar sus propias prácticas, para reivindicar sus propias prácticas, la verdad que accedían rápidamente, ¿no? Cuando a una la silencian tanto tiempo y cuando le dan la posibilidad de hablar y de contarlo, de repente creo que bueno, una siente muchas ganas a pesar de la exposición. Muy bien. Carolina, Aldana te saluda. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Bien, vos. Queríamos saber, digamos, qué es lo que te lleva a vos a tomar esta iniciativa de realizar este documental. Sí, esto surgió, digamos, cuando empecé, digamos, yo ya estaba estudiando cine y empezamos a ver la cuestión de los documentales, ¿no? Y para hacer un documental, una tiene que estar muy comprometida con esa problemática, porque va a estar muchos años en contacto con esa problemática. De hecho, nosotros estuvimos 4 años haciendo el documental. Uh-huh. Y bueno, cuando empecé a pensar qué era lo que más me movilizaba a mí en ese momento, estaba relacionado a que yo me había hecho un aborto hace unos años y siempre estaba como pensando y reflexionando acerca de eso y de las prácticas de las mujeres que son silenciadas, ¿no es cierto? Entonces empecé a pensar que era necesario un documental, investigué a ver qué había en la cinematografía nacional, y me di cuenta que no había nada, y dije, bueno, hay que visibilizar esta problemática y hay que luchar por este derecho, ¿no? Es el derecho al acceso seguro a un aborto. ¿Y cómo ves en ese sentido el debate por una ley que despenalice y legalice el aborto en nuestro país? ¿Podemos ser optimistas? Mira, o no tanto. Mira, es como, es contradictorio el momento. Yo creo que, viste, cuando salió Bergoglio como papa, que se armó como una cuestión de cholulismo papal, que sí, incluso la gente de izquierda salió a bancar, fue como una cosa muy rara. Se cortó. Ese es el poder del Vaticano, te hace así. Ahí está, volvió. El papa nos cortó la comunicación por un momento. Carolina, ¿nos escuchás? Hola. Sí. Estamos hablando con Carolina Reynoso, por si se perdieron, sobre el documental para visibilizar un poco la cuestión del aborto, y hablamos del papa y gente que se ocupó con eso, y qué pasa con el debate de la ley acá en el país. Tal cual. Sí, en relación a eso, cuando empezó a salir todo el furor de Bergoglio como papa, la verdad que yo dije, bueno, sonamos, acá se acalla más el debate, se lo cajonea más. Y bueno, entonces fue como un medio, decir, por un lado, una de pensar que era una lucha, digamos, que era una lucha que se iba a invisibilizar aún más, pero bueno, eso nos dio más fuerza para salir, para reclamar y demás. Y a partir de eso, me parece que eso que nos propulsó nos sirvió para gritar más fuerte el tema del derecho al aborto, y me parece que está volviendo a surgir como la necesidad de debatirlo en el Congreso a este tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque por una cuestión básica, que es que el aborto es un tema de salud pública y de justicia social, y no se lo puede negar más, me parece. Uh-huh. Me parece que los políticos y las políticas se están empezando a dar cuenta que se tienen que hacer cargo de este tema, que las que se mueren son las mujeres pobres y las ricas y de las de clase media accedemos a algo más o menos seguro. Sí. Y bueno, que el Estado se va a tener que hacer cargo de esta cuestión de salud pública.